dice Brad que luz está. ¿Dónde está? Está en el. ¿Dónde está? Salmo 106. Salmo 106 que dice: Aleluya. Dad gracias al Señor porque luz ya está mejor. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tan importante recordar de que Dios es bueno, ¿no? Mucha gente religiosa nos quieren o nos quiere hacer pensar de que Dios no es bueno, sino que es un Dios que está esperando como policía en el momento que te equivoques, te mata como una cucaracha. ¿No? La gente piensa que la canción favorita de Dios es la cucaracha, ya no puede caminar, ¿no? Porque lo he pensado. No. La Biblia dice que Dios es bueno. Fíjense en esta frase, ¿no? Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Voy a leer más o menos rápido porque si nos está acabando el tiempo. Hay mucho que se puede decir en este salmo, pero es la tarea de ustedes en su casa. ¿Ya? Nosotros hemos pecado como nuestros padres. Hemos hecho iniquidad. Nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Reprendió pues al mar rojo y se secó. Los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Cuántas veces hemos pensado o hemos dicho, ay, yo creería en Dios si podía ver un milagro? Yo le pido a Dios un milagro. No. El pueblo de Dios vio al mar rojo abierto. Cruzaron como si fuera desierto, vieron a Dios terminando con sus enemigos, los egipcios, bacán, alabaron a Dios, cantaban, bailaban y todo eso. ¡Qué lindo! Pero el versículo 13 dice, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. La idea no es que se olvidaron completamente, no es que dijeron, el mar rojo, a ver, mar rojo, no me acuerdo, mar rojo. No, no fue así, sino que pusieron al lado la obra del Señor. ¿Por qué? Porque querían hacer su propia cosa, ¿no? Es igual con nosotros. Dios nos habla, Dios nos muestra tantas cosas, ¿y qué hacemos? Sí, yo sí me acuerdo, pero, ¿no? Igual con nosotros. Pero si podríamos ver un milagro, no cambiaría nuestras vidas. Es el amor de Cristo, es la enseñanza de su palabra y la obra del Espíritu Santo que nos cambia. No es lo milagroso, ¿no? Ok, yo sí creo en milagros, pero prefiero la palabra del Señor. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. ¿Se acuerdan? comían maná, esa cosa que, bueno, literalmente quiere decir, ¿qué es esto? ¿No? El maná, ¿qué es esto? Como entre un pan y una galleta, que se caía del cielo todos los días, toneladas de maná, todos los días, balanceado perfectamente. Tenía las proteínas, todas esas cosas que se necesitaba para mantener la salud, ¿no? Pero se cansó el pueblo. Después de hacer ceviche de maná, lomito de maná, ají de maná, arroz con maná, ¿no? Y todo eso, la gente decía, ya no maná. Y entonces pidió carne, ¿no? Ay, pero qué, bueno, carne no exactamente, pero algo diferente, ¿no? Y Dios les mandó codornices, pero un montón. Y dice que apenas entraba el codorniz en su boca y la gente comenzaba a morir. ¿No? Hay veces cuando le pedimos a Dios algo y sabemos que no es la voluntad de Dios. Y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo, y al final Dios dice, ya, está bien. Has concedido tu petición. Pero sufrimos después, ¿no? Como el rey Ezequías, que Dios le dijo un día que iba a morir y que tenía que prepararse. Y Ezequías, ¿qué hizo? Ay, pero señora, soy joven todavía. Ay, ¿cómo me vas a quitar la vida? Y entonces Dios le dijo, ya, te doy 15 años más. Y en este periodo de tiempo nace un hijo, Manasés. Y Manasés llega a ser un rey, pero pésimo. Un rey que realmente manda al pueblo pecar como nunca habían pecado antes. Interesante, ¿no? Hubiese sido mejor morir cuando Dios le dijo. Pero nosotros somos un poco tercos, ¿no? Pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios. Tengan cuidado con lo que pidan. Y si Dios ya te ha dicho que no, mejor decir, tú sabes mejor que yo, Señor. ¿No? Ok. Cuando, el versículo 16, cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. Estudiamos eso en el libro de Números, ¿te acuerdas? Entonces, basta con decir eso, que la gente se puso, unas personas, dos hombres y 250 líderes se pusieron en contra de los líderes de Dios, porque decían, ¿cómo es posible que Moisés es el único que es el líder? También Dios nos habla a nosotros, no solamente a Moisés. Entonces Moisés dijo, ok, vamos a hacer un plan. Si estos hombres mueren en una forma natural, no soy el líder y Dios no me habla a mí. Pero si se abre la tierra y se desaparecen porque la tierra se los traga, entonces Dios ha hablado y yo soy el líder. Y de repente, y se desaparecen. ¿No? ¡Qué fuerte! ¿No? Un fuego ardió contra su grupo. La llama consumió a los impíos. Es otra parte de la historia. Versículo 19. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Me encanta, porque no solamente dice acá que hicieron una imagen, sino que come hierba. En otras palabras, creo que el autor está diciendo, esos tontos, sí, hicieron una imagen de un animal. Sí, un animal que come hierba. Sí, es cierto lo que han dicho. Cambiaron su gloria por eso. ¿No? Pero es igual hoy día, ¿no? ¿Cuántas personas van y cada vez cuando están en un parque aquí por Surco, hay una como una casita con una cosa blanquita hecho de una piedra? De yeso, sí. Y la gente va y hace ciertos movimientos, ¿no? Y un día, como yo les he contado, estaba ahí cuando llegaron dos hombres para sacar esta imagen, para limpiarla. Y yo les digo, qué interesante, ustedes vienen siempre para rezar esta imagen, pero ni siquiera pueden limpiarse. Y los dos me miran, me dicen, ¿verdad, no? Nunca hemos pensado en eso. Bueno, si yo haría una imagen, por lo menos yo pensaría en hacer una imagen de, no sé, de un elefante, de un león, algo así, pero ¿un becerro? No entiendo. Pero es exactamente lo que pasa cuando cambiamos la gloria de Dios por algo, ¿no? La idolatría es tan mal porque es una señal de que ya hemos perdido la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, ¿no? Entonces buscamos reemplazar esa relación con el Dios viviente con algo. A veces no es una virgen ni un santo, sino es otra cosa. Algunos tienen una imagen en su casa que tiene un control remoto, ¿no? Voy a la iglesia, ay no, porque me han dicho que esta noche van a pasar esta cosa en Magali, que es muy interesante, mejor que este pastor Brian, ¿no? Es su Dios, ¿no? Bueno. ¿Qué han dicho? Ay, ay, ay. Versículo 21. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Tengan cuidado, ¿no?, con lo que dicen en sus casas. Pero vean, yo no vivo en tienda, vivo en casa. Bueno, diré es que hablaban en privado, quejándose del Señor y de su pueblo, pero yo sí escuchaba, ¿no? La Biblia habla mucho de eso. Ok. 26. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y a esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Interesante porque demoraron 40 años en cruzar el desierto cuando normalmente un viaje así significaría un viaje de 11 días nomás, según la Biblia, ¿no? Pero por su falta de fe. Se unieron también a Baal Peor, y siempre es peor. Cuando vamos a Baal Peor, ¿no? Que tiene que ver el Dios de la plata, el Dios de la sensualidad, cosas así, ¿no? Y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó y intervino y cesó la plaga. Y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Como el rey Balac quiso maldecir al pueblo, ¿no? Y le pagó a Balaam, el profeta. Y Balaam, cada vez cuando quiso profetizar o decir una maldición sobre el pueblo, salía una bendición. ¿Cuántas personas cristianas están aterrorizadas de Satanás y de los demonios y cosas así, ¿no? Hay cristianos que pasan todo el día hablando de Satanás y los demonios. Pero vemos que la Biblia dice que el cristiano no tiene por qué temer al enemigo. No me importa si 1,000 brujas hacen sus hechicerías en contra de mí. Porque cada vez cuando hacen su maldición, me cae encima de mí como bendición. Porque yo soy hijo de Dios, ¿no? Pero este hombre, si se acuerdan, Balaam, ¿qué dijo? No puedo maldecir al pueblo de Dios, pero yo te consigo una cosa, Balak. He visto que ahí en su pueblo hay chicas, hay jóvenes muy guapas. Y estos hombres judíos, estos jóvenes tienen un problema. El problema de ellos es siempre las chicas. Entonces, mejor, en que no puedo maldecir al pueblo, mejor mandar a las chicas. Y decirles que tienen que ir con su ropa sexy, con su minifalda, ¿no? Y cosas así. Y decir, muchacho, quiero mostrarte cómo alabamos a Dios en nuestro pueblo. ¿Quieres venir a mi carpa? Te lo muestro. ¿Y los hombres judíos qué hacían? Las chicas hacían así y los hombres decían, ¿no? Se metieron en las carpas con las chicas para adorar a su Dios y terminaron saliendo debajo de la bendición de Dios. Balaam le dijo a Balak, el rey de los moabitas, Dios nunca les va a quitar la protección, nunca les va a quitar la bendición, pero ellos sí pueden salir de ella. Y así va con nosotros, ¿no? Yo no tengo a Satanás. Yo he visto quién es mi enemigo mayor. ¿Quién es? Yo. ¿No? El enemigo es muy astuto, pero yo soy peor. No soy mal peor, pero soy peor. ¿No? Entonces, hay una lección en eso para nosotros, ¿no? En Salmo 105 vemos que vemos todo lo que ha hecho Dios. En Salmo 106 vemos todo lo que ha hecho el pueblo. ¿Cómo ha respondido su pueblo de Dios, no? Ay, qué horrible. Pero somos iguales, ¿no? Versículo 29. Le provocaron, pues, a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó y intervino y cesó la plaga. ¿Cómo cesó la plaga, Finés? Justo cuando el pueblo está arrepintiéndose del pecado de juntarse con estas chicas moabitas, llega un joven y él no es consciente, o sí creo que es consciente, pero no está preocupado por lo que piensa Dios, sino entra en el templo y quiere hacerlo con la chica ahí. Porque quiere de repente mostrar a todo el pueblo que es una chica bien guapa, pero también muy, muy linda, bien chévere. No es tan mala como ustedes han pensado. ¿Y qué hace Finés? Entra y cuando los dos están ahí en el mismo acto, los mata. Y Dios dice que así terminó la plaga que estaba ya comenzando en el pueblo. ¿Cuál es la lección para nosotros? Si salen de aquí esta noche y encuentran personas cometiendo pecado sexual, hay que ir a una tienda, comprar una pistola, lo más rápido posible y ¡pah!, matarlos. No. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, en la forma física, es una lección espiritual para nosotros, ¿no? ¿no? Hay dos cosas, por lo menos, rapidito porque se acabó el tiempo. Número uno, en mi propia vida no puedo jugar con el pecado. No puedo decir, ah, está bien, esta vez. Yo soy la excepción, ¿no? Sí, los demás han cometido el pecado y se quieren mal, pero yo soy diferente, yo soy fuerte. Y la otra cosa es que en la iglesia también tenemos que cuidar la santidad, ¿no? Hazlo tú, en tu propia vida. Cuídate del enemigo y de tu propia carne, ¿no? Ok, versículo 31. Y le fue contado por justicia, ¿no? Es interesante, ¿no? Dios le da un premio a Fenés por hacer esto. También le hicieron enojarse a las aguas de Meribah. Y le fue mal a Moisés por culpa de ellos. Ya hablamos de eso. Puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitia esta palabra con sus labios. Gracias. Qué bueno que vinieron esta noche. Porque si hubiese quedado solo, me quedo aquí en este versículo nomás. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Eso se trata con el tiempo cuando el pueblo ya está en la tierra santa, la tierra prometida, y en vez de terminar con los demás pueblos, comienzan a mezclarse, ¿no? Okay. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Si quieren saber por qué es tan difícil romper esta cadena de idolatría, es porque tras de todo eso son los demonios, ¿no? Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo y él aborreció su heredad. Los entregó en mano de las naciones y los que lo aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga, amén. Aleluya. Aleluya, que bien ha terminado. Amén. Por fin ha dicho amén. ¿No? No, no he terminado. Una cosita más. Por favor, aguántenme, ¿ya? Solo eso. ¿No? En que ya estás mejor, ¿no? Todo el mundo puede esperar. Ya me oiré. De repente no ha sido tan importante. O no, no del Señor. Ah, ya. De repente tú estás aquí esta noche. Y tú estás pensando, ay, yo he pecado, Brian. Mejor no regreso acá porque yo soy pecador. No pertenezco a un grupo así porque ustedes son diferentes. Les cuento rapidito el final de esa historia de Manasés. El rey que hizo tanto daño fue llevado a la esclavitud, clamó al Señor después de haber matado o de repente ofrecido como sacrificios, muchos niños al Dios, a ese Dios falso, mató a miles de niños. ¿Qué pasó? Manasés clamó al Señor, pidió perdón al Señor, y Dios le dio otra vez una oportunidad nueva y dio, le dio a él su reino de nuevo. ¿No? Entonces, si tú piensas que has sido un pecador demasiado allá para Dios, que has pecado demasiado, si no has matado a miles y miles y miles de niños, no has sido el peor que has sido perdonado. Hay perdón en Cristo. Solamente hay que creérselo. Señor, te necesito, te pido perdón. Quiero conocerte, quiero que tú seas mi Señor. Quiero andar contigo. Quiero que me limpies, Señor. Te necesito. Nada más. Porque Cristo murió por ti. Si ha muerto por ti, ¿cómo es que no te va a dar todo? Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Como dice acá en Salmo 106, Dios es bueno. ¿No? Y con eso terminamos. Señor Jesús, gracias por este Salmo 106 y las lecciones que hay en ella. En él, Señor. Muchas lecciones. Muchas cosas para meditar. Hemos terminado muy rápido, Señor, esta noche, pero gracias porque en nuestras casas también podemos meditar en tu palabra y aprender de ella. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Creo que muy tarde para cantar, o no sé, son las 9:21. ¿Quieren cantar? ¿Sí?